A eso de la medianoche, un llamado telefónico al personal de guardia de la subcomisaría de Purranque informaba que en el paso a nivel norte una persona se estaba quemando. Carabineros que realiza servicios policiales y que hasta ese momento no registraba mayores incidentes en la comuna concurrió en ayuda del afectado, como lo confirmó el capitán Fernando Mella. Al inicio de este fin de semana hemos tenido servicios ordinarios y extraordinarios, donde hemos buscado tanto el acercamiento como a la comunidad, como también las fiscalizaciones, tanto a la ley de alcoholes, tránsito y diferentes otros delitos que pudiesen cometerse dentro de la comuna. Dentro de todo este ámbito podemos señalar que no han habido mayores inconvenientes y lo único que podríamos señalar que gracias al patrullaje efectivo, la concurrencia oportuna a algunos procedimientos, se logró prestar auxilio a la víctima en el sentido de una persona, de un indigente que se estaba quemando. Personal de carabineros que llegó al lugar habría encontrado a dos indigentes bajo los efectos del alcohol, uno de ellos identificado como Edgardo Guaitiao Hernández, de 38 años, presentaba quemaduras en todo su cuerpo, en tanto Carlos Godoy Silva, de 46, habría informado al personal policial que en momentos que se encontraba al interior de una garita a orillas de la línea férrea, hicieron fuego para capear el fuerte frío reinante. La garita, de reducido tamaño, de 1 por 1 metro cuadrado, más los efectos del alcohol, significaron que Guaitiao Hernández cayera sobre las llamas, debiendo ser trasladado hasta el centro asistencial de la ciudad. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros, en tanto el capitán Fernando Mella reiteró el llamado a la comunidad a realizar los llamados confiada y oportunamente a carabineros. Permanentemente están trabajando carabineros en todos los lugares, en toda la provincia, en toda la comuna, así que vuelvo a hacer el llamado de confiar y llamar oportunamente al nivel 123 para que el carabinero se constituya en todos los procedimientos y todos los requerimientos ciudadanos. Durante este fin de semana, declaró el alto oficial, se mantendrán los servicios policiales con hincapié en los controles de tránsito.